Cada vez que Dios tiene un plan, piensa en ti. Fuiste tú quien trajo a la tierra el sueño de Dios. Fuiste tú quien delató al enemigo allí en el Edén. Y por eso se te ha delegado todo el poder. Soy portadora del sueño de Dios. Soy quien lleva en su vientre toda una nación. Tú podrás herirme en el calcañar, pero soy quien Dios ha dicho que te va a derrotar. ¿Cuándo vas a comprender que a las mujeres se les respeta? Que Dios me a la imagen de Dios. Soy la mujer que pare su generación. Tú podrás herirme en el calcañar, pero soy quien Dios ha dicho que te va a derrotar. ¿Cuándo vas a comprender que a las mujeres que Dios me dio autoridad para pisarte la cabeza? Como mujer del reino, cada vez que me haces violencia, me haces más fuerte para pisarte la cabeza, para pisarte la cabeza. Dios.